Hola amigos, bienvenidos a Naturalmente Universitario Legal. Aquí estamos, el día de hoy estamos de fiesta, precisamente porque es este un programa especial desde la inauguración del noveno Centro Centinela Biológica Agropecuaria, ubicado en las instalaciones de las Facultades de Biología y de Ciencias Agrícolas. Marijo, buenos días, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ti, Rosy, gracias a todos los que nos están acompañando, gracias a los que están en Facebook, un saludo enorme. Bueno, pues los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a tener premios, entrevistas, mucho ambiente, vamos a estar con los chavos, así es que esperamos que se queden con nosotros. Ya. Bueno, pues antes de iniciar este programa especial, como les hemos estado diciendo desde hace algunas semanas, queremos agradecer de manera muy precisa al maestro Alejandro Vázquez Romero, quien cedió su espacio para que el día de hoy pudiéramos hacer esa transmisión en vivo. Muchísimas gracias al maestro Alejandro Vázquez Romero para poder realizar nuestra transmisión en vivo. Así es, por supuesto, también le queremos agradecer al maestro Ernesto Colinot, al jefe del departamento de Radio UV, así como al maestro Antulio García González, el ingeniero Alan Vallejo, por las facilidades técnicas, y por supuesto también al licenciado Carlos Orilla, que nos estará acompañando en esta transmisión. Así es, y bueno, reiterarles que estamos en nuestro Facebook Live ahorita para los que no nos están escuchando por el 90.5 de FM, pero nos pueden estar viendo en estos momentos. Busquen Centro Centinela Ascendiu para que puedan seguir la transmisión en vivo. Y bueno, reiterarles que por única ocasión el día de hoy estamos transmitiendo en el horario de las 12 del día desde las instalaciones del cubículo de posgrado de la Facultad de Biología, ubicado de manera precisa en el edificio B del tercer piso. Para todos los chicos que incluso están aquí en la facultad y quieran acercarse para ver cómo se hace un programa en vivo, pueden hacerlo. Vamos a estar desde las 12:03 a las 12:54 en vivo. Así es, y estamos aquí porque se inaugurará en unos momentos más el noveno Centro Centinela adscrito al CENDIU, y por esta razón se está llevando a cabo la fiesta de la salud que le hemos estado platicando. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo estoy viendo que ya está Lucio, ya está aquí tomándose foto con los stands, con los estudiantes, y bueno, en unos momentos más estaremos subiendo fotos a nuestro portal. Así es, y bueno, les vamos a dar un número para que puedan mandar un mensajito vía WhatsApp por si quieren hacer algún comentario, y también, bueno, para alguna duda o alguna situación, pueden comunicarse al 2281-040477. Reitero el número, 2281-040477. Y bueno, antes de continuar, les comentamos, seguramente están ustedes escuchando un poquito del ensayo que está realizando la Orquesta de Salsa, porque ella va a amenizar este evento a partir de las 12 y fracción, casi estamos por iniciar con ellos, así que bueno, están muy atentos. Reitero el número, 2281-040477, si quieren hacer algún comentario sobre el programa que estamos realizando. Así es, y bueno, también en nuestras redes sociales, que estamos transmitiendo en vivo en Centro Centinela, Centro Sendiu, en Twitter, @Sendiu, y en Instagram, @Sendiu-V. Por ahí estuvimos durante toda la mañana haciendo unas transmisiones. Así es, y bueno, tenemos una dinámica como cada semana la que realizamos con ustedes. De hecho, desde el día de ayer pusimos en nuestro portal institucional la imagen. Vamos a obsequiar 5 kits del CENDIU. La dinámica va a ser muy fácil para todos los chavos que nos están el día de hoy escuchando por aquí, que estén en alguna de las facultades aledañas. Vamos a obsequiar 5 bolsas con artículos o de publicidad del CENDIU. Va a ser bien fácil, nada más con que nos digan el nombre de uno de los servicios que ofrece los centros Centinela. Pueden realizar, pueden venir para acá, incluso también se pueden comunicar al número que ya les pasé por si quieren, digamos, dar su respuesta y que puedan ya tener, ser acreedores a este obsequio. Es el 2281-040477. Así es, comuníquense con nosotros, están padrísimos los kits. Y bueno, les avisamos que CENDIU ofrece pruebas rápidas para la detección del VIH. Si has tenido relaciones sexuales sin protección, te has realizado un piercing o tatuaje, o has compartido jeringas u otros objetos punzocortantes, te invitamos a hacerte una prueba rápida para la detección de anticuerpos del VIH. El día de hoy estamos aquí hasta las 14 horas en el nuevo Centro Centinela, ubicado en el edificio B, tercer piso de la Facultad de Biología, en el área de cubículos. Así es, y bueno, recordarles que estas pruebas son gratuitas, anónimas y confidenciales, y que no te toma menos, más tiempo de 20 minutos. Así es que puedes acudir, como ya reiteró Marijo, a partir de las 11:30 y hasta las 14 horas el día de hoy. Se van a estar llevando a cabo estas pruebas rápidas, precisamente en el noveno centro centinela que se va a inaugurar, pues más o menos por ahí de las 12:30, 12:35, para que estén muy atentos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar. Programas hemos comentado sobre los centros centinela que tenemos, los cuales son sitios que realizan vigilancia epidemiológica y cuyo objetivo es prevenir problemas de salud dentro de la comunidad universitaria, así como promover estilos de vida saludable y brindar atención oportuna en drogas lícitas e ilícitas, métodos anticonceptivos, uso correcto del condón femenino y masculino, salud mental, violencia en el noviazgo y manejo adecuado de estrés. Con estas acciones se ha contribuido a la formación y capacitación de los estudiantes en temas y habilidades para la vida, autoestima y desarrollo humano. Asimismo, proporciona asesorías en temas de planificación familiar, pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH, de educación formal. Mediante los centros Centinela, el CENDIU tiene presencia en la Dirección de Actividades Deportivas de ADUD, Facultades de Economía, Contaduría, Pedagogía, Psicología, Unidad de Humanidades, de Artes y de Ciencias de la Salud. Así también en el Centro de Estudios del IAS. Bueno, el día de hoy, en este marco de la inauguración del noveno centro Centinela, queremos platicar con la doctora María José García Oramas, quien es coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Antes muy que contenta. Nada, bienvenidos. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Me gustaría que nos platicara de brevemente, y sobre todo para los que están aquí presentes de manera física y para los radioescuchas, ¿cómo se sienten a inaugurar este noveno centro Centinela ya? Pues estamos muy contentos, muy felices, muy contentas. Los centros Centinela forman parte de una estrategia de promoción de la salud de la universidad que consiste en estar en el lugar donde el estudiante necesita la atención, es decir, en su facultad, en su vida cotidiana, en lo que necesita, y es un espacio en donde va a recibir atención gratuita y confidencial en temas de asesoría psicológica, asesoría nutricional y asesoría en métodos anticonceptivos y VIH. Así es. Y bueno, doctora, ¿por qué elegir las facultades de Biología y Ciencias Agrícolas para inaugurar este noveno centro Centinela? Pues aquí hay que agradecerle de verdad a el doctor Canales, que fue quien impulsó que se hiciera este centro en esta área, porque todos los centros Centinela se abren con apoyo de las facultades, de las áreas académicas. Entonces aquí pues agradecer la iniciativa del doctor Canales para que se hiciera este centro, y claro, los directores de la Facultad de Ciencias Agrícolas y de Biología. Así es. Y bueno, exactamente como comenta la doctora, son dos facultades en las que se está trabajando en este noveno centro Centinela, pero no es exclusivo para la atención de los estudiantes de estas facultades. Yo creo que eso también es una información que hay que hacerla reiterativa, porque a veces o los chicos pueden considerar que solamente pueden acudir o deben acudir al centinela que está ubicado en su facultad, y en este caso no es así, ¿no? Sí, es correcto. Un estudiante puede asistir a este tipo de atención a cualquier facultad. Tenemos 9 centinelas, seguro tú ahorita los comentarás, en distintas facultades, y el centro, el CENDIU, es nuestra oficina central. El estudiante puede ir a donde él requiera y donde él sea más fácil, porque puede que esté estudiando biología, pero viva en otro área de la ciudad y puede ir al que él considere o ella considere, ¿no? Y bueno, precisamente ya para cerrar esta pequeña entrevista, porque sabemos que tiene también una agenda apurada y tenemos ahorita varias actividades en el marco de esta fiesta de la salud. Doctora, pues un mensaje final para los chicos que nos están escuchando. Tenemos un Facebook Live, también nos pueden estar viendo, y sobre todo reiterarles la invitación para asistir a los centros centinela si así lo desean y así lo consideran. Pues ahí está el lema, lléguenle, aquí estamos para que ustedes se beneficien, ¿no?, de estos servicios que la universidad les da. Para nosotros es muy importante para que todos nuestros estudiantes no solo se formen profesionalmente, sino tengan una vida plena, saludable, y pasen estos años de la universidad, que son los mejores de la vida, de la mejor manera. Así que bienvenidos a todos, gracias a ustedes, y aquí estamos. Así es, pues agradecer a la doctora, ahorita vamos a dar continuidad a una siguiente entrevista. Agradecemos a la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, y ella ya comentaba la doctora que bueno, tenemos Centro Centinela en diversas instalaciones. Marijolas acaba de enunciar que es la Dirección de Actividades Deportivas, o también conocida como DADUR, las facultades de Economía, Contaduría, Pedagogía, Psicología, las unidades de Humanidades, de Artes y de Ciencias de la Salud, así como el Centro de Estudios de Jazz, y el día de hoy que se inaugura el noveno en las instalaciones de la Facultad de Biología. Vamos a continuar con una pequeña, con un corte, y regresamos para dar entrevista a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Rafael Trigos Landa, director general de investigaciones. Vamos a una pausa. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari. Ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Bien, ya estamos aquí de regreso con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, a quien le damos la bienvenida en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad me siento muy contento con ustedes, gracias por invitarme, y sobre todo porque me recuerda cada vez que voy a la universidad, recuerdo a que mi padre fue el fundador de Radio Universidad. Y le agradecemos enormemente porque gracias a su padre estamos aquí el día de hoy. Pues muchas gracias a ustedes y felicidades. Muchas gracias. Platíquenos un poquito acerca de la prevención de la salud. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los estudiantes? Yo creo que es bien importante que el estudiante, entre otras cosas, primero disfrute la universidad. Una vez que la disfrute, de alguna manera se cuide o aprenda a comer bien, tenga una vida equilibrada con el ejercicio y el estudio, y de alguna forma yo creo que la universidad tiene que ser promotora de las buenas prácticas de vida. Creo que el estudiante tiene que disfrutar su juventud y paralelamente tiene que ir aprendiendo a qué es lo que le puede dar una mejor calidad de vida de futuro, y de alguna forma también paralelamente a disfrutar esos años maravillosos que son la universidad. Claro que sí. Bueno, acerca de este centro Centinela que estamos a punto de inaugurar, ¿algún mensaje que nos quiera dar? Yo creo que son ideas, esfuerzos de la universidad que de alguna manera coadyuvan a que los estudiantes puedan de alguna manera disfrutar de su salud. Creo que hay algo que ellos tienen que de alguna manera valorar, que es el conservar la salud y los buenos hábitos, como te comentaba yo, de alimentación, de prevención de médica, de deporte, de equilibrio, tanto de las horas de estudio como las horas de descanso, como las horas de diversión, son fundamentales. Y si nosotros de alguna forma ayudamos a que la gente adquiera esa cultura de prevención, creo que el país sería otro y nuestra sociedad. Pues muchísimas gracias, ya no hay más que decir, estamos a punto de dar pie a la inauguración, así es que le damos pie a usted también para que nos esté acompañando. Muchas gracias. Oigan, y les dan de muchas gracias. No, está bien, estamos en vivo, no, parte de la dinámica, no, precisamente de estos, verdad, programas. Un ambiente muy bonito aquí en fiesta. Y yo creo que es algo también importante para la vida del estudiante. Muchas gracias, doctor. Y bueno, les recordamos, como ustedes están precisamente escuchando, ya está por iniciar el proceso de la inauguración de este noveno Centro Centinela y están escuchando parte de lo que es el concierto didáctico que está realizando la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana. Así que pues vénganse, chicos, los que estén por aquí en las facultades aledañas, pueden venir para que también se diviertan y sobre todo vean todo lo que genera esta fiesta de la salud, todas las facultades que están invitadas. Y bueno, les recordamos también que se están realizando hasta las 2 de la tarde las pruebas rápidas para la detección oportuna del VIH aquí en las instalaciones del noveno Centro Centinela, que se encuentra aquí en la Facultad de Biología, en el tercer piso, en el edificio B. Así es que estamos ya a punto de inaugurarlo. Exactamente, y bueno, como ya hemos mencionado, y vamos a hacerlo muy reiterativo, tenemos esta línea telefónica por si quieren mandar algún mensajito, llamar al 2281-040477 para que puedan estar en contacto con nosotros en estos momentos, y reiterarles que estamos haciendo un Facebook Live también para que nos puedan seguir en Centro Centinela Sendiu, para que estén por aquí. Y bueno, les comentábamos hace un momentito que pues el Sendiu tiene presencia en diversas facultades de la Universidad Veracruzana, ya mencionamos algunas de ellas, pero también, bueno, si quieren tener como más a detalle toda la dirección de las mismas, pueden entrar a nuestro portal institucional para que ubiquen la dirección exacta de cada una de ellas, que es www.uv.mx/Sendiu. En el apartado de Centro Centinela van a desplegarse todos los horarios de atención, todos los servicios que se ofrecen para que ustedes puedan acudir. Y bueno, les comentábamos que este evento, este programa especial, es también con marco de la inauguración del noveno Centro Centinela, que ya nos comentaba la doctora García Oramas, y el día de hoy nos visita la psicóloga Margarita Isela López Bustamante, quien va a ser la encargada, o bueno, más bien está siendo ya encargada de este Centro Centinela en la parte de atención psicológica. Buenos días, Margarita, muchísimas gracias antes que nada por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, buenos días, gracias por invitarme aquí al programa. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, me gustaría que nos comentaras, bueno, sobre todo a los chicos, ¿cuáles son los servicios que ofrece el Centro Centinela para que, bueno, tengan la idea un poco más clara y también sepan qué es lo que pueden venir aquí a solicitar, ¿no? Bueno, aquí en el Centro Centinela se ofrece el servicio de asesoría psicológica como tal, de autoconfianza, autocuidado. Si ves que ya no te puedes levantar bien en la mañana, si ves que tienes conflictos en tu trayectoria académica, también se hacen referencias a orientación vocacional. Y en las tardes, los jueves, hay asesorías nutricionales, ¿sí? Entonces, y también se da dotación de condones, ¿okay? Sí. Preciso, para que todos los chicos sepan. Y bueno, a veces surge esta duda, ¿no? Sabemos que hay ya otros 8 centros Centinela, entonces muchas veces se tiene la idea de que solo puedes recibir la atención si yo soy a lo mejor de la Facultad de Economía o la Facultad de Economía de Geografía, perdón, quizás solo puedo acudir en esa parte, ¿no? Entonces creo que es importante hacer hincapié que la atención es abierta, ¿no? Claro que sí, es para todo estudiante de la UV. Por ejemplo, si tú eres de economía y estás aquí y quieres agendar tu cita, puedes venir al Centro Centinela en los horarios disponibles, que es de 9 a 3 de la tarde, y se te da tu asesoría como tal. También hay alumnos de derecho, de administración, de economía, de matemáticas, de física, hay de cualquier otras facultades, no nada más de biología, de agronomía, claro. Exactamente, la atención obviamente no es exclusiva para la comunidad universitaria, para los estudiantes, que es el trabajo que se enfoca, claro que sí. Pero no solamente es para que los estudiantes de la facultad donde nos encontramos el día de hoy vengan, sino también es derecho, sí, como mencionas, contaduría, todas las facultades que quieran venir a recibir la atención. Sí. Tocaste un punto muy importante, Margarita, la parte de las citas. ¿Cómo puedo, si soy estudiante, solicitar una cita para atención? Bueno, ok. Cuando es una cita de primera vez, tú vas al centro de Centinela y si en esos momentos la agenda se puede dar, se da automáticamente. Si no, en ese momento también se agenda una cita a la hora y al día que ellos puedan. Se les dice cuál es su horario accesible y en esos momentos se agenda, ¿sí? O si no, se da un folleto donde tú nada más pones tu información, como tu matrícula, tu número telefónico, tu correo, tu nombre y el servicio que tú quieres, ¿sí? Así es. Igual, si tienen también alguna duda, pueden venir directamente contigo, claro, como ya sí, comentaste, sí. El horario a partir de las... De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde estamos aquí, sí, de lunes a viernes. ¿Alguna duda para saber cómo es esto? Lo pueden hacer. Maricu, sí. ¿Algo que quieras agregar? No, pues nada más, algún mensaje que le quieras dar a todos los que nos están escuchando. Bueno, que acudan y viendo por el Facebook. Claro que sí. Acudan cuando ustedes tengan algún problema. Acuérdense que este servicio es gratuito, confidencial e inclusivo. Si ustedes tienen algún problema en su facultad, si necesitan venir, es con toda la libertad, pueden venir a esos horarios que ya habíamos dicho anteriormente. Y pues nada, gracias por invitarme. Muchas gracias Margarita, y reiterarles donde pueden también consultar más dudas, si tienen más dudas, donde pueden consultar los horarios, si no pescaron la información ahorita, mediante el portal institucional www.uv.mx/CENDIU. Para... Se me olvidó decirles dónde es la... Exacto. El centro Centinela es en el edificio B de la Facultad de Biología, en el tercer piso, en el área de cubículos, y están del lado izquierdo, si están viendo entrando. De frente, exactamente. Exacto. Entrando. Ahí lo pueden izquierdo. Ubicar. Y también, como les reiteraba, en el portal institucional viene como la dirección más a detalle para que ellos puedan ubicarla, es en www.uv.mx/CENDIU, en el apartado de Centro Centinela, ahí pueden ubicar la información. Bueno, Margarita, te agradecemos. Sabemos que ahorita estás también siendo para cortar listón. Él está y a punto de cortar listón y como les hemos estado comentando, tenemos una invitada muy especial el día de hoy que en unos minutitos estará con nosotros. Suerte en este centro Centinela. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, como les hemos estado comentando, el día de hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de las facultades de Biología y Ciencias Agrícolas, esto en el marco de la inauguración del noveno centro Centinela. CENDIU, y obviamente pues hay una fiesta de la salud y una fiesta con todo lo que se está viendo allá afuera. Estamos ya escuchando la fiesta. Y bueno, les queremos platicar que hoy están varios stands, se encuentran la Facultad de Medicina, Bioanálisis, Odontología y de Nutrición, así como la DADUB, la Coordinación de la Unidad de Género, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Además, se cuenta con la participación del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, COEPRA, y además, bueno, como pueden escuchar, estamos con la Orquesta de Salsa UV, que ya están aquí todos los chavos en el baile, y más adelante vamos a tener una pequeña entrevista con lo de los stands para que ustedes también sepan qué ofrecen. Exacto, bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir con esa transmisión en vivo. Los esperamos hasta las 2 de la tarde en esta fiesta de la salud. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleita nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Hola, soy Sara Valenzuela y desde el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara me da mucho gusto saludarles y contarles que a partir del 21 de septiembre mi programa Solo Jazz tendrá una retransmisión en Radio Universidad Veracruzana todos los viernes a las 19 horas. En él vamos a estar programando novedades discográficas del mundo de la síncopa y algunos especiales que espero sean de su agrado. Nos escuchamos muy pronto con Solo Jazz en Radio Universidad Veracruzana. Un abrazo grande y hasta entonces. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega A Través del Arco Iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A Través del Arco Iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio UV se llena de rock and roll. bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio V, 90.5 de FM. Vamos al aire. Hola, pues estamos de regreso. Como les comentamos hace unos minutos, tenemos una invitada muy especial. Les comentamos para darle un poquito el marco de esta entrevista muy importante. El pasado martes 9 de octubre, la Universidad Veracruzana asumió la red de la presidencia de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Rectora, en este marco, me gustaría que nos platicara la importancia de la inauguración de un centro centinela como lo es este. Desde luego que es muy importante tener una universidad sana, y ahora tenemos la responsabilidad como Universidad Veracruzana de la presidencia nacional de la Red de Universidades Promotoras de la Salud. Y nosotros tenemos ya un largo camino en lo que significa procurar la salud de toda nuestra comunidad. Uno de los espacios que ha sido emblemático en la Universidad de Veracruzana es el CENDIU y sus centros centinelas en los distintos espacios universitarios. Tenerlo en las facultades significa un acercamiento muy claro con los estudiantes, con los académicos de esa facultad. Entonces nos da mucho gusto hoy venir al área biológica agropecuaria, aquí donde está la Facultad de Biología, la de Agronomía, donde convive un importante grupo de académicos, de estudiantes, de trabajadores de la Universidad Veracruzana, y que tengamos este centro centinela y que haya este apoyo para procurar siempre una universidad y una comunidad sana. En esta inauguración del noveno centro centinela, como usted dice, ya tenemos presencia en varias facultades. Nos gustaría que nos diera un mensaje a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando acerca de esta apertura del noveno centro. Bueno, pues la invitación es a procurar la salud, y la salud empieza con uno mismo, y creemos que esto se replica en la medida en que los universitarios tengan cultura de la salud. Se procurará también eso, llevarlo a sus casas y a sus círculos cercanos, de manera que tenga un efecto multiplicador sobre la salud en Veracruz y pues en México. Entonces, por eso la Universidad Veracruzana trabaja distintos temas, como por ejemplo hemos erradicado el humo de tabaco en los espacios universitarios, tenemos el programa para la baja de peso, el quítate un kilo de encima, que significa abatir este problema de salud en México, que significa el sobrepeso y la obesidad, que está dando lugar a enfermedades crónicas. Entonces son una serie de circunstancias. Las adicciones también es un tema. Hay que atender a quienes tienen adicciones, y sobre todo hay que prevenirlas, hacer una cultura para evitar que caigan en adicciones que van a tener un efecto negativo sobre la salud, no solamente física, sino también social. Entonces todos estos esfuerzos se van sumando, y lo que queremos al final es promover una cultura de mayor salud. Pues muchísimas gracias, sabemos que ya va a empezar la inauguración y le queremos agradecer muchísimo el espacio que tuvo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Un saludo. Y bienvenida. Gracias. Bueno, como ya lo comenta precisamente la doctora Sara, pues la importancia de seguirle apostando al trabajo en materia de prevención de la salud, para que pues los estudiantes, como bien comenta la doctora, no solo se lleven esto y lo realicen aquí, sino también lo realicen en casa. Y esa es la importancia de este tipo de acciones. Vamos a dejar un momentito, un tiempo, porque en este momento se va a realizar prácticamente la inauguración de este centro. Y bueno, vamos a un corte y regresamos. La diversidad nos enriquece, y en Radio V damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio V en línea y por el 90.5 FM. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Contáctanos a los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Radio UV, 90.5 de FM. Estamos aquí de regreso, estamos en plena foto de la rectora con todo el equipo de CENDIU, estamos en de, ya esperando a que dé unas palabras de inauguración y vamos a guardar un poquito de silencio para que podamos escuchar. Exacto, vamos a dar, vamos a cerrar un poco nuestro micro para que se escuche precisamente lo que va a pasar en estos momentos, que es un poquito de las palabras para allá y y bueno, vamos a darles cabida para que nos escuchen y bueno, vean un poquito, les comentamos ya hasta para acá Lucio, para todos los chicos que nos están escuchando. Entonces, la idea es que ustedes puedan venir, son servicios que se están ofertando totalmente gratuitos hasta las 2 de la tarde. Entonces, ahorita es una fiesta totalmente, la Facultad de Biología y Ciencias Agrícolas y bueno, estamos viendo ya la foto con los funcionarios, no podemos hacer como que tampoco mucho ruido, Lucio saludando. Estamos muy contentos aquí de que toda la comunidad universitaria se esté juntando para esta novena inauguración. Está aquí de parte de la coordinación de género, la coordinadora, la doctora Esther Hernández Palacios. Vemos por aquí que también está la doctora Magdalena Alarcón. Vemos que está el doctor Aciel. Así es, están ya mencionando la información. Ahorita vamos a dejar un poquito de hablar para que ustedes escuchen toda esta información. Nos acompaña también la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, la doctora María Magdalena Hernández Alarcón. Y quien ha gestionado junto con el director del área académica este importante centro Centinela, la doctora María José García Oramas, coordinadora del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, el CENDIU. Como ya lo comenté, nos acompaña el director general del área académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias, el maestro Domingo Canales Espinosa. También nos acompaña el director general de investigaciones, el doctor Ángel Rafael Trigos Langa. Nuestros anfitriones, en este caso la directora de la Facultad de Biología, la doctora Clementina Barrera Bernal. Y en representación del director de la Facultad de Ciencias Agrícolas, el maestro Enrique Aguirre López, secretario de la Facultad. También nos acompaña la doctora Esther Hernández Palacios, quien es coordinadora universitaria de la Unidad de Género de la Universidad de Veracruzana. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Escalón Aguilar, coordinador de Cosustenta UV. Nos acompaña por ahí también la maestra Maribel Barrado Hernández, coordinadora de la DUP, directora de la DUP. Bienvenida, gracias. Y nos acompaña el doctor Francisco Amador López Villegas, quien es coordinador del PFES en representación del director general del área académica de Ciencias de la Salud. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, por la presencia de todos los expositores y participantes de esta fiesta de la salud, a los catedráticos y, por supuesto, a los estudiantes de esta unidad universitaria. Sean bienvenidos todos. Cedemos el uso de la palabra a la coordinadora del CENDIU, a la doctora María José García Oramas. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar celebrando, porque es una celebración, celebrar la apertura de este centro Centinela. Agradecer a las autoridades. Bienvenida, doctora Sara Lodón de Guevara. Gracias por estar con nosotros, secretaria académica, y todas las autoridades que nos acompañan. Un especial agradecimiento al doctor Canales, porque nos apoyó en la apertura de este Centinela. Como ustedes saben, el modelo que tiene la Universidad Veracruzana para promover la salud es un modelo integral, es un modelo de promoción que se basa en acercar los servicios de salud a los estudiantes en su vida cotidiana, en los lugares donde recorren toda esta vida estudiantil. Y estos Centinelas, por esa razón, están ubicados en las distintas facultades, tenemos 9. Todos los estudiantes pueden acudir a estos centros a atenderse para cuestiones de salud mental, salud sexual y reproductiva, orientación vocacional, nutrición. Y van a contar siempre con un personal especializado que los va a escuchar, que los va a atender. El servicio es gratuito y es confidencial. Y ustedes pueden acudir a cualquier centro de los que tenemos, aunque no sean estudiantes de esta facultad. Están todos invitados a que juntos construyamos una comunidad saludable. No podemos ser sanos si nuestros entornos no son saludables. Celebro que nuestra rectora haya sido recientemente nombrada presidenta de la Red de Universidades Mexicanas Promotoras de Salud. La Universidad Veracruzana ha jugado un rol muy importante en este trabajo. Felicidades, señora rectora. Deseamos mucho éxito en esta gestión. Y estamos aquí para promover la salud, para generar entornos saludables y para no hacer distingos entre qué profesión tenemos una u otra. Todos universitarios, universitarias, queremos ser saludables, queremos bienestar y queremos que nuestro paso por la universidad, sea como académicos o estudiantes, sea lo mejor para nuestra salud y para nuestro entorno. Así que bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora María José García Ramos, coordinadora del CENDIU. Escucharemos ahora las palabras del director general del área académica biológico-agropecuaria, al maestro Domingo Canales Espinosa. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora rectora, con su permiso, compañeros. Bueno, yo traigo un discurso aquí, pero no lo voy a hacer, no lo voy a decir. No, quiero simplemente hacer énfasis en que la Universidad Veracruzana no solamente se preocupa por el bienestar, por la calidad y por la capacidad académica que deben tener acceso nuestros estudiantes. Creo que la cuestión salud es tan importante como las cuestiones académicas. La doctora Sara Ladrón de Guevara siempre ha estado interesada en esto, en tener una educación integral donde encontramos este problema con el centro de Centinela, que en esta zona no había. Este centro de Centinela no solamente va a servir para la biología agropecuaria con las facultades de ciencias agrícolas y de biología, sino que servirá también para atender a estudiantes de las facultades que están en este núcleo. Creo que es una obligación, no importa quién sea el área que lo gestione, sino que nuestros estudiantes cuando ingresan a la universidad pertenecen a la Universidad de Veracruzana independientemente del área que hayan elegido para cursar sus estudios. Nosotros, todos los funcionarios de la Universidad Veracruzana, estamos más que obligados, muy interesados en auxiliar a nuestros estudiantes en una serie de problemas de salud que no solamente se refiere a la salud física. Hay una serie de factores que afectan a nuestros estudiantes y que nosotros debemos tener mucho cuidado, apoyarlos y ayudarlos. La mayor parte de nuestros chicos cuando ingresan son apenas saliendo de la adolescencia y no tienen muchas veces la madurez para comportarse en una vida universitaria que está llena de muchas cosas, la mayor parte de ellas buenas, pero también existen otros factores externos que afectan a nuestros chicos. Creo que este centro Centinela se crea con esa intención, desde la rectoría a la secretaría académica, al área académica y bueno, directo a esas facultades. Y repito, no solamente será para la Facultad de Ciencias Agrícolas y de Biología, sino que será para todos los estudiantes que requieran una atención especial en este centro de Centinela. Quiero agradecer también a nuestros compañeros que están a cargo del centro y a María José, que ha sido, me ha impulsado y no me ha dejado de caer. Domingo tenemos que hacerlo, domingo tenemos que hacerlo, domingo esto, domingo el otro. Al principio uno dice, ah, qué lata, ¿no? Pero finalmente ella lo hace con interés y nosotros cumplimos, porque les repito, es interés de todos quienes conformamos la administración de la Universidad Veracruzana darle esta atención de salud a los chicos que cursan en nuestras facultades de licenciatura y por supuesto de posgrado, porque ahora tenemos muchos posgrados ya en las facultades y muchas acciones de investigación que se realizan a través de nuestras facultades, especialmente de nuestros ESNIS, también han cubierto las facultades. Entonces, bueno, muchas gracias a María José, gracias a la rectora, gracias a nuestra secretaria académica y gracias a los dos secretarios y a los directores de las facultades. Siempre tenemos un director que es el que da la cara por la facultad, pero siempre tenemos a los secretarios académicos que llevan lo pesado del trabajo, la relación con los estudiantes, con los profesores. Y creo que son parte fundamental los secretarios académicos de que las cosas se realicen bien en las facultades y en los institutos de la Universidad Veracruzana. Entonces, pues somos todo un grupo que está interesado en cumplir con estos estudiantes. Bueno, aquí está el Centro Centinela y aquí está la rectora para hacer la inauguración. Muchas gracias y que sea beneficio para todos. Muchas gracias, maestro Domingo Canales Espinosa. Jóvenes, vamos a escuchar las palabras que nos ofrece la rectora de la Universidad de Veracruzana, la doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que estemos inaugurando un noveno Centro Centinela. Saludo a quienes me acompañan de este lado, a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, a la doctora María José García Oramas, coordinadora del CENDIU. Felicidades por este noveno Centinela. Al maestro Domingo Canales Espinosa, director general del área académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Felicidades también por recibir aquí a este centro. Saludo al doctor Ángel Trigos, quien es director general de investigaciones, a la doctora Clementina Barrera, directora de la Facultad de Biología, y al licenciado Enrique Aguirre López, secretario de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Saludo también a Esther Hernández Palacios, que es coordinadora de la unidad de género, al doctor Miguel Escalona, que es coordinador de sustentabilidad, y a todos los aquí presentes, los que trabajan en CENDIU, los académicos, directivos, y a los estudiantes que detuvieron un poquito su baile, pero que ahorita van a seguir en esa práctica también muy sana. Yo creo que el concepto de salud es algo que reconocemos en la Universidad Veracruzana en sentido amplio, y desde luego está la atención a la salud física, y desde luego está la atención a los riesgos que amenazan la salud en los distintos ámbitos, el tema de las adicciones que CENDIU atiende, la salud reproductiva, que también es un tema, todos estos temas de salud mental. Pero también reconocemos que una vida sana es una vida sin violencia, que una vida sana es una vida en donde hay equidad de género, que una vida sana es una vida sustentable. Y en ese sentido trabajamos en la Universidad Veracruzana. Tenemos ahora la responsabilidad de tener la presidencia de la Red de Universidades Promotoras de la Salud, y eso nos lleva a considerar la salud también en sentido amplio. a procurar formas sanas de vida que tienen que ver con nuestro cuerpo, pero tienen que ver también con la sociedad, tienen que ver también con toda nuestra vida cotidiana, todo nuestro trato, nuestras relaciones de trabajo, nuestras relaciones en los espacios universitarios, que deben también darse de manera sana. Y hay muchas formas de fomentar esa salud. Está aquí también la directora de actividades deportivas, que también trabajamos para que nuestros estudiantes integren en su formación la práctica del ejercicio. Está aquí el coordinador de asuntos estudiantiles, que procura la salud hasta en los eventos que significan la elección de nuestros representantes, que se deben de dar de manera pacífica, de manera dialogada, de manera respetuosa. Y esa es una forma también de la convivencia sana. Entonces me da mucho gusto en ese sentido el día de hoy aquí abrir, inaugurar un nuevo centro Centinela. Y les comento que los primeros centros Centinela fueron creados por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de llevar a cabo vigilancia epidemiológica de determinados problemas de salud pública, nutrición, vacunación, infecciones respiratorias, entre otras. Si bien los centros se echaron a andar desde 1984, no fue sino hasta la década de los 90 cuando se dio un verdadero impulso a su puesta en marcha. Casi 40 años después, las evidencias muestran que se han convertido en una importante herramienta para monitorear las condiciones de salud en sus respectivas áreas de cobertura, así como para planear y tomar decisiones en torno de las medidas a instrumentar. En el caso particular de nuestra Casa de Estudios, su primer centro Centinela lo abrió en el 2010. 8 años después, inauguramos el noveno espacio de esta naturaleza. Todos ellos están bajo la responsabilidad del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, el CENDIU. A partir de su coordinación, estos espacios promueven estilos de vida saludable y brindan atención oportuna en materia de drogas lícitas e ilícitas, métodos anticonceptivos, uso correcto del condón femenino y masculino, salud mental, violencia en el noviazgo y manejo adecuado del estrés. Asimismo, proporcionan asesoría en temas como planificación familiar, pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y también llevan a cabo educación informal. Con todas las acciones mencionadas, los centros han contribuido a la formación y la capacitación de nuestros estudiantes en temas y habilidades para la vida, en especial la autoestima y el desarrollo humano. En igualdad de condiciones, son espacios en los que nuestros alumnos pueden realizar su servicio social, desarrollar experiencias recepcionales y llevar a cabo tareas de investigación. De igual forma, en ellos se imparten experiencias educativas como autoestima, activación comunitaria universitaria, desarrollo humano en grupos, educación sexual básica, prevención del consumo de drogas y otras más. A través de los centros, por otra parte, el CENDIU tiene presencia hoy en día en la Dirección de Actividades Deportivas, las facultades de Economía, Contaduría, Pedagogía y Psicología, las unidades de Humanidades, Artes y Ciencias de la Salud y el Centro de Estudios de Jazz. El día de hoy, como ya lo mencioné, inauguramos un nuevo centro Centinela que corresponde al área biológica agropecuaria. El centro lo ponemos en marcha con la realización de la Fiesta de la Salud Biológico Agropecuaria. La jornada cuenta con 8 stands y en ella participan 3 dependencias. La Dirección de Actividades Deportivas, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Coordinación de la Unidad de Género, así como 4 facultades, Odontología, Medicina, Nutrición y Bioanálisis. Tendremos la presencia, por otra parte, de la Secretaría de Salud y del Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, dependencias a las que les agradezco su participación y su determinante apoyo. Ofreceremos asimismo un taller sobre el uso correcto del condón y realizaremos pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos del VIH. En fin, celebro primero que la Universidad Veracruzana vele por la salud de su comunidad desde diferentes perspectivas y a partir de variados espacios. Segundo, que lo haga de la manera profesional como lo viene haciendo. Y tercero, que le dé continuidad a un proyecto por demás humano y profesional, los centros Centinela. Enhorabuena, muchas gracias y muchas felicidades. Espérate. Listo, pues estamos regresando en vivo desde las instalaciones de las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas en este programa especial en el marco de la inauguración del noveno Centro Centinela, y les recordamos que desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde se van a llevar a cabo las pruebas rápidas para la detección oportuna de anticuerpos de VIH. Y bueno, pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook. Estamos haciendo Facebook Live en el Centinela Centro Sendiu, en Twitter @Sendiu, en Instagram @Sendiu_V y por el correo electrónico naturalmente universitaria@hotmail. Estamos muy contentas porque ya está completamente inaugurado. Ya pueden asistir en el momento que quieran, realizando su cita y siguiendo los protocolos que se necesita para poder asistir. Pero bueno, ya estamos aquí con todos los stands y la gente que está participando el día de hoy en esta fiesta de la salud. Así es, y bueno, como les reiteramos al inicio del programa del día de hoy, tenemos algunas facultades invitadas con stands. En este momento estamos frente a la Facultad de Bioanálisis y está con nosotros la química clínica Fabiola Martínez Ramírez, quien es encargada del laboratorio clínico. Química, nos gustaría que nos comentara muy muy brevemente qué están ofreciendo en este stand para los chicos que están acudiendo el día de hoy a la fiesta de la salud. Bien, muchas gracias por la invitación. Somos un laboratorio de análisis clínicos. Damos un servicio de salud proporcionando la realización de pruebas de laboratorio a toda la comunidad, tanto universitaria como la población general. También, bueno, cabe comentar que como entidad académica participamos en la formación terminal de los estudiantes, proporcionando un campo clínico para servicio social y prácticas clínicas. Pero bueno, aprovechando la oportunidad, invitamos a toda la comunidad a que acuda. Estamos en la unidad de Ciencias de la Salud, entrando. Ahí estamos a sus órdenes. Así es, pues agradecerles precisamente que estén el día de hoy apoyando este tipo de actividades, sobre todo porque es parte de lo que se realiza en el Sendiu, es la promoción de la salud, y queremos que esto siga haciéndose, creando una cultura. Muchísimas gracias, Química, por estos breves momentos y sobre todo por su asistencia, igual a los chicos que vienen con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Marijo con una entrevista en la coordinación de la unidad de género. Pues sí, ya estamos aquí en el stand de la coordinación de género, de la unidad de género. Estamos en estos momentos con Heriberto González López, que es el representante en estos momentos del stand. ¿Nos puedes platicar, Heriberto, qué podemos encontrar aquí en este stand? Bueno, en este stand encontramos una campaña permanente que tiene la coordinación de la unidad de género, que es El Silencio Marca Tu Vida, dirigida a toda la comunidad universitaria, que tiene como finalidad sensibilizar y prevenir el acoso y hostigamiento sexual. Atendemos casos de hostigamiento y acoso sexual y les damos la atención, la orientación en el área jurídica. Tenemos cursos también de masculinidades, feminidades. Tenemos el curso Profa. Platícanos también rapidísimo porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo los pueden contactar? Mediante la página en www.v.mx/UGE. Ahí nos encuentran, y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y bienvenidos a esta fiesta de la salud. Esperemos vernos pronto por aquí. Gracias. Ya estamos ahora sí ya casi a punto de terminar. Nos queda todavía otro poquito de tiempo. Si quieres. Sí. Okay. Vamos con los chicos de CUEPRA para que platiquen un poquito de lo que están haciendo. Ellos trabajan con la parte de la prevención en cuestión de accidentes viales. Y ahorita vamos a platicar con nosotros María Isel Vallejo Rodríguez, del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, COEPRA. Hola, muchísimas gracias por participar en esta fiesta de la salud. Platícanos un poquito acerca de lo que hay rápidamente en tu stand. Bueno, aquí estamos mi compañero Guillermo. Bienvenidos. Y yo, Isel, para servirles. Estamos trabajando con los jóvenes, principalmente otorgándoles información de manera impresa para que prevengan accidentes viales, ya que es de las primeras causas de muerte aquí en el estado entre jóvenes y adultos jóvenes, principalmente por manejar en estado de ebriedad. Es por eso que están estos gogles, ¿sí?, simuladores de visión de alcohol y de diferentes drogas, para que vean los efectos y tomen conciencia de que no se puede manejar en estado inconveniente. Ok, muchísimas gracias. Me dejamos por aquí. Y bueno, vamos a continuar en estos momentos. Se está llevando a cabo el recorrido por parte de la rectora en estos stands que están con nosotros, así que vamos a reiterarles que la fiesta de la salud está abierta a toda la comunidad universitaria, con el fin de que pues se promocione más la salud, de crear conciencia. Tenemos un poquito de música de fondo. Estamos, nos vamos a acercar brevemente. Vamos a acercarnos con Raciel, el doctor Raciel de la comunicación, la doctora sobre esto. La doctora es de Hernández Palacios, estamos transmitiendo en vivo, nos da mucho gusto tener, acabamos de tener el stand de la coordinación de géneros. Platíquenos un poquito usted acerca de este stand. Bueno, pues este stand lo que tiene como objetivo es brindar información a toda la comunidad universitaria para que sepan qué hacer en caso de hostigamiento o acoso sexual. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, redes sociales. Está en redes sociales y tenemos una página que en este momento no tengo. www.mx/coordinacion-de-género. Y bueno, enseguida los atendemos, eso sí. Ok, pues muchas gracias. Pues agradecer a los chicos de Radio Universidad por estar el día de hoy con nosotros, al maestro Ernesto Colino de Aguilar, al maestro Antulio García González, al ingeniero Alan Vallejo Hernández y al licenciado Carlos Zorrilla Morales por las facilidades para realizar esta actividad, igual al maestro Alejandro Vázquez Romero. Marijo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, toda una aventura, nos da mucho gusto que hayamos estado aquí transmitiendo en vivo y pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.